Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorderik, bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están. Hola amigos, amigas, ya sabéis cuando oís esta sintonía que estáis llegando al territorio de la memoria. Todas las promesas que se van. Porque esta preciosa música es nuestra sintonía y os volvemos a recordar que es del músico argentino León Gieco, que salió publicado en su disco Bandidos Rurales, que hacía su duodécimo álbum y que fue publicado allá por el año 2001. El engaño, la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Pero nuestra sintonía, ya sabéis que es la versión que de esta canción hicieron hace ya unos años la cantante vasca María Rivero, con la colaboración de Amaia Zubiría y también del pianista Gorka Goikuria. De la vida y de la historia. Y como es un tema tan precioso, pues nosotros en su momento, cuando empezamos a funcionar con este programa, decidimos que iba a ser nuestra sintonía, la sintonía de este territorio de la memoria, un lugar donde desarrollamos una lucha sin cuartel contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año. Y este mes de febrero en el que nos encontramos es pródigo en eso que queda clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Era febrero de 1981, aquel 13 de febrero, cuando el vecino de Sisúrquil, José Arregui, fallecía en Madrid después de haber sido torturado en la Dirección General de Seguridad de Madrid por miembros de la Policía Nacional. Había sido detenido, acusado de pertenecer a ETA y lo mantuvieron incomunicado durante 9 días. Tras el interrogatorio, un interrogatorio duro y largo en el que participaron 72 policías, José Arregui fue trasladado al hospital penitenciario de Carabanchel, donde moriría. Su cuerpo presentaba entonces múltiples golpes, heridas y quemaduras. Oso latza izan da, ha sido muy duro, fueron las últimas palabras que Arregui dijo a un compañero en la cárcel. Desde entonces, el 13 de febrero, la pasada semana, figura ya como el Día contra la Tortura en el calendario de Euskal Herria, un día donde numerosas movilizaciones denuncian la aplicación de la misma, de la tortura, contra ciudadanos y ciudadanas vascas como parte de la estrategia represiva del Estado español, y año tras año se recuerda a quienes nunca volvieron de aquel infierno. También a las miles de personas, mujeres y hombres que, desgraciadamente, pasaron por ese calvario. Lo cierto es que a estas alturas los poderes del Estado pretenden todavía seguir manteniendo que la tortura fue algo aislado por parte de uniformados envilecidos, cuando los datos muestran una fotografía bien distinta, muestran a la tortura como lo que realmente fue, una herramienta de represión en manos del Estado, parte inseparable de la política del Estado español en Euskal Herria contra la disidencia vasca y contra todo un sector, un amplio sector de la población que apoyaba al independentismo de izquierdas. Los informes oficiales de los gobiernos de Gasteiz y Nafarroa cifran en más de 5.000 los casos de tortura confirmados en Euskal Herria. Además, 14 personas murieron a consecuencia de los malos tratos que sufrieron entre 1961 y 1993, según los datos recopilados por la asociación Egiari Zor. Asimismo, tal y como denunció en su momento Beatokia, muchos de los testimonios arrancados bajo tortura se utilizaron para condenar al menos a 95 personas, cuyos casos, al ser producto de esas torturas y de las declaraciones hechas bajo tortura deberían ser revisados si se hiciera un ejercicio de justicia real. Con ello tampoco hay que olvidar, por último, que los responsables y los ejecutores de esos malos tratos a menudo han recibido honores y premios e incluso han sido ascendidos en el escalafón del cuerpo al que perteneciesen, ya fuera Guardia Civil, Policía Nacional o Ertzaintza. De este modo, no solo se ha reconocido la práctica de la tortura, sino que además el Estado español no ha hecho nada por aliviar el sufrimiento de estas víctimas, revictimizándolas con hechos como esos. Guruche Yanzi es un nombre concreto. Fue una de esas personas que no resistieron esa tortura. Fue detenida el 23 de septiembre de 1993 en un operativo de la Guardia Civil y llevada al cuartel que este cuerpo tiene en la localidad de Tres Cantos, en Madrid. Al día siguiente, Guruche aparecía muerta en su celda. Tenidas en la misma redada, una vez puestas en libertad sin cargos, consideraron la noche en la que murió Yanzi un infierno, denunciando que les habían aplicado la bolsa, la bañera, les habían golpeado por todo el cuerpo y les habían aplicado múltiples descargas eléctricas. Ellos podían escuchar los gritos de Yanzi, esos gritos que sin duda anunciaban su muerte. Ese mismo día también, el 24 de septiembre de 1993, Xavier Calparsoro Golmayo, ANUC, militante de la organización Euskadi Askatasuna, era detenido por la Policía Municipal de Durango. Tras ello, sería conducido a la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, donde unas horas después cayó por una ventana del segundo piso. Ingresó en el hospital en estado de coma y murió dos días después. Angie Dualde, ese cantante vasco de Iparralde, comenzó su carrera musical allá por principios de los 70 y más tarde fue precursor junto a Michel Ducó de aquel imprescindible grupo llamado Errobi, pionero del rock vasco, para posteriormente convertirse en cantante del grupo Aquelarre. Así pues, Angie lleva más de 50 años componiendo, grabando y tocando en directo. Uno de sus discos es el que lleva por título Zu gainean dantzan, grabado en 1995, y en el que se encuentra el tema Irtenbiderik ez zen, que vamos a oír a continuación en memoria de Jose Arregui, de Xavier Calparsoro, de Guruche Yanzi y de todas esas miles de personas víctimas de esa lacra del Estado policial que es la tortura. Amaitu da guztia, urgain barean nago, itxasoan harago, eta atxedenago. Gezurra dio danik, ez didazu esango, iruditzen banauzu ordu batzuk lehenago. Mil esker oierio salbatu nauzulako, ukanazazu otoi beti zure meneko. Zuek ez egin negar isilak dira ueno, orain hobekinago haien eskutan baino. Jo naute, hil naute, naute hilarte, itzul biderik etzen, onena hiltzea. Zela hartu nitzen nazazuen eure amez gabeko lotan. Oroitu nazazue se askako bertxotan. Bizitzaren batera berriz itzartzekotan. Ez nazazu epiztu gorputz apurtu hontan. Go naute, hil naute, irten biderik etzen. Go naute, hil arte, itzul biderik etzen. Zera oartu nintzen, eronen gormutza ere, ez nuen ezagutzen. Jo naute, hil naute, irten biderik erzen. Jo naute, hil arte, onena hiltzea. Zela oartu nintzen, neronen gorputza ere, ez nuen ezagutzen. Ez nuen ezagutzen. Ez nuen ezagutzen. Dicen que recordemos los ideales, no al hombre. Porque sin un hombre se puede acabar. Pueden detenerle. Pueden matarle y pueden olvidarle. Pero 400 años más tarde, los ideales pueden seguir cambiando el mundo. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. Yolanda González era una joven vasca de familia obrera que vivía en Madrid, que trabajaba en la limpieza para pagarse su manutención y sus estudios en formación profesional y que militaba activamente en las filas de un pequeño partido del Partido Socialista de los Trabajadores, PST, un partido trotskista que era el resultado de la fusión de un sector de las juventudes socialistas del que Yolanda había formado parte y de un sector de la Liga Comunista Revolucionaria, LCR, aquí en Euskal Herria, LKI. En ese año, 1979, las movilizaciones obreras aún eran muy amplias y potentes y confluían con las grandes movilizaciones estudiantiles de aquel año convocadas por las coordinadoras de estudiantes de enseñanza media que en prácticamente todos los territorios del Estado español, en Euskal Herria también, nos movilizábamos en contra de las leyes del gobierno de la UCD que suponían grandes retrocesos en los derechos de los estudiantes que éramos en aquel entonces. Las manifestaciones eran duramente reprimidas, como muchas otras que se convocaban entonces, y ejemplo de esto, por ejemplo, fue la movilización en la que la Policía Nacional en Madrid disparaba con fuego real, con ráfagas de metralleta, asesinando a dos estudiantes, Emilio Martínez Menéndez, de 20 años, y José Luis Montañés Gil, de 23 años. Yolanda González, trabajando en Madrid, estudiando en Madrid, militando en Madrid, participaba, cómo no, en esa coordinadora y de esas movilizaciones, y no como una persona más, simplemente, vamos a decir, con todo el respeto, haciendo bulto, sino que era sumamente activa en la dirección de esa coordinadora de Madrid y en la organización tanto de la coordinadora como de las movilizaciones que estaban teniendo lugar, algo que hizo que grupos fascistas organizados, tolerados y alentados por lo que se conoce como cloacas del Estado, que pueden ser, sí, cloacas, nidos de ratas, fascistas, pero que siguen siendo también del Estado y, por tanto, a servicio del Estado. Esas ratas, esos grupos, las señalaron como objetivo. Y llegó la noche, la madrugada del día 2 de febrero de 1980, noche en que Yolanda estaba sola en casa y los que iban a ser los criminales, Emilio Hollín e Ignacio Abad, miembros ambos de Fuerza Nueva, se presentaron en su casa con placas falsas de policía para poder entrar. Junto con ellos iban tres verdaderos policías nacionales, José Ricardo Prieto, David Martínez Loza y Juan Carlos Roda. Este último, arrepentido después, sería el que confesaría dentro de un tiempo los hechos. Se llevaron a Yolanda en un coche a un descampado y previamente a los tres tiros que le dieron le pegarían una gran paliza. El encargado de la ejecución a sangre fría fue Emilio Hollín, un ingeniero electrónico de 32 años quien contaba con la ayuda del cómplice, un estudiante de químicas de la Complutense, Ignacio Abad, de 19 años. La abandonarían tirada en un descampado en la carretera que une San Martín de Valdeiglesias con Alcorcón, en el kilómetro 3. El cuerpo sería hallado por dos trabajadores de la limpieza sobre esa tierra que le haría las veces de macabro colchón de muerte. Para ella, para Yolanda, es un tema que se titula Yolanda González y aparece en el disco del dúo Rojo Cancionero, en el disco que tienen titulado Respira Profundo, editado en el año 2013. Como podéis apreciar al oírla, más que una canción es en realidad un poema recitado con música. De la letra del mismo es autor Pepe Ortega, que era un poeta y militante comunista y que cuenta en su haber con numerosos escritos literarios. Al fallecer él hace ya algunos años, sus familiares, entre ellos su hijo Gaby, encontrarían entre sus papeles un poema que le había hecho a esta joven vasca, Yolanda González, y que, bueno, pues intentaron, lo rescataron y le pusieron música. Salvador Amor, por un lado, y el hijo de Pepe, Gaby, pues te le puso la voz para ser incorporada precisamente a ese disco. Lo escuchamos a continuación. Querida niña, hermana, compañera, tú que naciste para amar la vida, para defenderla rabiosa y dulcemente, tú que naciste para apartar a manotazos la sucia broza de la injusticia, tú que eras atalaya de luz contra la negra noche de las hienas, tú, Yolanda, la de palabras llenas de horizonte, la de los ojos llenos de esperanza, tú, surgida en el surco del coraje, tan labrada, tú transfigurada en cósmico aleteo. Fue la muerte que odia la vida, es la vida hecha muerte que agita su pezuña en el aire. Yolanda, hermana, compañera, qué pequeña es la muerte para la antorcha de tu espíritu. La garra del verdugo se retuerce, los ojos del verdugo se retuercen, la boca del verdugo se retuerce. Almas retorcidas de entrañas purulentas, de cerebro de sombras y cenizas, son Judas y Caínes que agrupan sus abismos. Son Judas y Caínes que agrupan sus abismos. Arma de la vida y de la historia.

para hacer de entrada al espacio central de este nuevo programa de la memoria de la 97 Irratia y que hoy vamos a centrar en la figura de una mujer a la que ya entrevistamos un par de veces en este mismo espacio hace ya algunos años, pues como bien sabréis, la memoria es una propuesta radiofónica que lleva emitiéndose más de 15 años, primero y durante 13 años en la desaparecida Infosaspi Irratia y posteriormente y hasta la actualidad en esta emisora que estás sintonizando, la 97 Irratia, la radio que sueña. Esa mujer era, es, Anita Sirgo, mujer asturiana, comunista, fallecida el año pasado tras una vida que, bien podríamos decir, ha condensado o habría condensado la historia de la clase obrera asturiana y de la resistencia antifranquista, antifascista, en ese territorio desde 1939 hasta, podríamos decir, la actualidad. Mucha mujer era Anita Sirgo y para hablar de ella tenemos hoy al otro lado del teléfono a Rubén Vega, un profesor de universidad, un investigador, un historiador que ha realizado diferentes trabajos siempre centrándose en la memoria democrática y antifascista y que ahora ha editado o ha escrito y han editado con la Fundación Juan Muñiz Zapico de Comisiones Obreras un libro titulado Anita Sirgo, Instinto de Clase. Lo primero, saludar a Rubén. Nos ha costado un poquitín llegar a hacer esta entrevista por diferentes problemas, pero bueno, aquí estamos y saludamos a Rubén. Hola, Rubén. Hola, buenas tardes. Aquí estamos, sí, finalmente. Por fin, por fin. Como decíamos la otra vez, por lo menos antes de fin de año. Bueno, pues a ver, vamos a ir con el asunto. Anita Sirgo, un nombre que podría llenar muchas páginas y seguramente muchos libros, ¿no? Bueno, nosotros, digo nosotros porque lo primero de todo, no soy el autor único, soy coautor junto con Héctor González de la biografía. Escribimos una semblanza en enero del año pasado, cuando murió. Murió 5 días antes de haber cumplido los 94 y justo en el día de su cumpleaños escribimos una semblanza y acabamos diciendo que el personaje de Anita Sirgo era gigantesco y la persona estaba a la altura del personaje. ¿No? Era, bueno, si alguno de vuestros oyentes se acuerda de haberla oído, era un personaje de una fuerza arrolladora, de una energía y además era un personaje inquebrantable. No había cejado jamás en la lucha. Has hecho una semblanza cortita y yo podría decir, Anita Sirgo, podríamos decir eso, una mujer de la cuenca. Sí, en algunos sitios totalmente arquetípica, es decir, de pura cepa de cuenca minera, y en otros sitios totalmente extraordinaria, porque, bueno, no era previsible para una mujer nacida en 1930, casada con un minero, haber acabado siendo una figura de proyección internacional, haber acabado yendo a reuniones clandestinas en Praga y en Berlín y haber estado exiliada en París, haber conocido a Juan Modesto y haber tenido esa proyección y esa vivencia en la que, sin haber sido nunca feminista, sí, de facto, transgredió casi todos los roles a los que estaba destinada. Bueno, tenemos para la entrevista algo así como 20, 25, 30 minutos, igual algo más. Entonces podemos desgranar bastante en profundidad lo que fue la vida de Anita Sirgo, el recorrido vital de Anita Sirgo, ese recorrido vital siempre militante, siempre vinculado a la lucha antifascista, desde que era una cría, ¿no? En uno de los capítulos, el segundo capítulo del libro que habéis publicado, La rapacina que era enlace. Sí, nosotros... Digamos, el cómputo del periodo militante de ella son 8 décadas. Se murió con 94, pero es que estaba militando siendo una niña. Ella tenía un padre en el monte, al que solo vio una vez en ese tiempo y que tampoco estaba en la zona donde ella vivía, estaba en la Sierra del Cuera, en la zona de Llanes, colindante con Picos de Europa, y lo vio una sola vez en todo ese tiempo. Pero tenía un tío que sí era enlace de los fugados de la montaña central asturiana, entre las dos cuencas del Nalón y del Caudal, y un poco de la mano de ese tío ella empezó a hacer de enlace, a llevarles comida a escondidas, a pasar desapercibida en los controles de la patrulla de la Guardia Civil, justamente por ser una niña, de manera que tuvo enlace con los fugados y experiencia de la represión, no solo por una muerte de su padre, que ella nunca supo en qué circunstancia había muerto ni qué era lo que había pasado, pero a su tío le aplicaron la ley de fuga, es decir, lo detuvieron, lo torturaron y después lo asesinaron y lo abandonaron en una cuneta. Es decir, que tiene esa vivencia incorporada desde la misma infancia, ¿no? De un padre ausente porque está en el monte, de una madre en un campo de concentración. Su madre estuvo en el campo de concentración de Figueras un tiempo, por ser mujer de guerrillero también, de un tío muerto en esa circunstancia y de un entorno que todo él estaba marcado por eso, por la represión y por el terror. Bueno, Anita, a esas edades también, lo que dices, era una persona ya con una conciencia infantil, si se quiere, o vinculada a esos años infantiles, pero una conciencia muy, muy profunda, muy, muy pegada a la piel. Desde ese momento en el que tiene al padre en la guerrilla, en el monte, y que luego, bueno, también el padre muere en el monte, Anita toda su vida tuvo, pues eso, la referencia de que era una mujer, una niña, después una adolescente, después una mujer, pero que su vida estaba vinculada, desde luego, a la resistencia. Sí, sí, sí, eso está presente todo el tiempo, porque incluso antes de ese papel de enlace de la guerrilla, pues esa vivencia de saber que el padre no está, de que a la madre se la lleven a un campo de concentración, todo, hay un ejercicio de supervivencia. Tiene una vivencia de niña de la guerra también, ella y su hermano. Son niños de la guerra, es decir, son evacuados por Gijón, van a parar a Cataluña, después son retirados hacia Francia y después repatriados cuando empieza la Segunda Guerra Mundial a España. Tiene una peripecia de niña de la guerra también, es decir, que en realidad la experiencia, digamos, del contexto político en el que ella se desenvuelve, con un padre comunista, con una madre esposa de guerrillero, está desde su más tierna infancia, desde antes de que ella pueda entender siquiera lo que está pasando. De hecho, algunas partes de su relato vital, por ejemplo, de la época de Niña de la Guerra, eran confusas porque ella no entendía bien lo que había pasado ni lo recordaba, no recordaba por orden otras cosas, lo contaba de forma desordenada. Bueno, Anita, como miles y miles de personas y en esas cuencas mineras asturianas que fueron casi, diríamos, el cogollo de la resistencia antifascista durante muchísimos años, tras el triunfo del golpe militar y del final de la guerra, vamos a decir, de la guerra entendida como confrontación de dos ejércitos, bueno, Anita ya se va de alguna manera curtiendo. Y cuéntanos un poco en el entorno en el que ella, bueno, pues tiene esos años, tiene esos primeros años, porque claro, no es nunca ajeno al entorno todo lo que ella va viviendo y va sintiendo. No, ella nace en una aldea muy pequeña, ahí en la ladera de los montes que miran hacia Langreo. Cuando vuelve después de años de niña de la guerra y de la peripecia de su madre, la casa está saqueada, le queda en la memoria una muñeca que tenía y que sabe quién la tiene, pero están sin casa, están prácticamente a la intemperie, empieza a trabajar por su bien, jamás fue a la escuela, no pisó una escuela en su vida, ¿no? Y de hecho es de las cosas extraordinarias también. Cuando yo la llevaba a la universidad y estuvimos 20 años que estuvo viniendo todos los años a la universidad, Anita tenía mucho que enseñar, pero no había pisado un aula en su vida, ¿no? De hecho, fue analfabeta hasta que estuvo exiliada. El exilio le proporcionó la oportunidad de aprender a leer y escribir, ¿no? Se vio de repente con 35 años, madre de dos hijas, esposa de un minero represaliado que vendía seguros para subsistir en esa época, viviendo en París sin hablar una palabra de francés, ¿no? Y en ese tiempo una camarada del partido la enseñó a leer y a escribir. Lo que tenía era una inteligencia natural extraordinaria. Ninguna cultura escrita, ninguna cultura literaria, pero sí una capacidad extraordinaria y lo que nosotros llamamos en el título instinto de clase, decimos, ¿no? De saber cuál era su lugar, sin necesidad de grandes discursos ni de teorizar, pero saber siempre de qué lado estaba y quiénes eran los suyos. Bueno, en esa época, vamos a ir juvenil, esos años que median desde la infancia como enlace y viviendo la represión en su propia carne y en la de su familia, pasan unos años y Anita se ve, bueno, pues en esos años últimos de los años 50, ¿cómo empieza ella, vamos a decir, a la militancia real, a la militancia ya organizada? Bueno, ella se casa con 19 años, el marido debía tener, si recuerdo bien, 26 en aquel momento, lo conoce trabajando porque ella trabaja en un bar y él, que es minero, para en ese bar, se casa con 19 años, ves la foto de la boda y dices, qué delgada estaba. Bueno, le quedaba una semana para dar a luz. A la semana de casarse da a luz. Y esa boda es un acto político, en realidad. Hace un año que mataron a su tío, hace más o menos un año que murió su padre, aunque ellos ni lo saben, ni siquiera, y tampoco lo sabe la Guardia Civil. De manera que vienen, copan el pueblo, cercan, les registran la casa, les pisan las tartas que tienen para la celebración de la boda en el registro de la casa, porque piensan que quizás su padre pueda venir. Su padre, en realidad, había muerto en la Sierra del Cuera, pero la Guardia Civil todavía no tiene constancia. No tardarán mucho en saberlo y en exhumar el cuerpo, pero en aquel momento todavía no lo saben y piensan. O sea, que la boda se convierte en una especie de acto de resistencia, que ella contaba con mucha gracia. La idea era una comida, pero hubo comida, hubo cena y hubo baile hasta la madrugada, porque los guardias civiles que estaban vigilando era una forma, digamos, de pues nosotros nos vamos a divertir mientras vosotros jodéis ahí vigilándonos, ¿no? Y pasáis el día entero viendo cómo nosotros cantamos, bailamos y bebemos, ¿no? Sí, sí. Y este es, digamos, una forma de resistencia. Lo mismo que, digamos, un matrimonio que no era posible que fuera civil, pero que tampoco fue religioso en realidad, porque hubo una complicidad del cura que paraba en el mismo bar que el marido, decir, hombre, don fulano, no nos venga con rollos, de manera que se casaron un poco de estranges. Luego la militancia, digamos, organizada, a ella le llega con la caída de su marido, el ver a su marido preso, y la actividad como mujer de preso, de recoger firmas por la amnistía, de recoger ayuda para los presos y enviarlo, que es una cosa que va a hacer el resto de su vida ya, o el resto de su vida en dictadura. Recoger comida para enviar al penal de Burgos, recoger firmas, buscar gestiones. Es recibida en Gijón por las autoridades franquistas junto con otras tres mujeres comunistas en 1960, buscando esa, digamos, ese amparo, esa solidaridad con los presos políticos. Y estos son, digamos, sus primeras andanzas son estas. Luego se va a convertir, junto con muchas otras de la cuenca, en parte de los piquetes que extienden la huelgona del 62, y en el 63 acaba convirtiéndose en un personaje conocido porque hay un manifiesto de 102 intelectuales que denuncia las torturas que se perpetran en Asturias en el mes de septiembre de 63 durante la huelga minera, y aparecen tanto el nombre de su marido, que es uno de los torturados, como el nombre de ella y de Tina, que son las dos mujeres que son torturadas y rapadas en ese episodio de la calle Dorado de Sama de Langreo. Bueno, pues ahí de alguna manera ese es un punto casi no, imprescindible de la biografía de Anita, que en el capítulo este que le dedicáis es ese, torturadas y rapadas de la calle Dorado a la resonancia internacional. ¿Qué había en la calle Dorado? Pues en la calle Dorado, en realidad, había poca cosa. Eran los calabozos de la policía local, de los municipales. Pero, en el contexto de la huelga, un capitán de la Guardia Civil recién llegado instala allí su cuartel. Es decir, se adueña del cuartel de la policía local y se instala y empieza a citar a lo que en Casablanca llaman los sospechosos habituales. Empieza a citar a los comunistas que tienen más o menos fichados y empieza a torturar. Todo indica, acaba de llegar, no tiene ni desembalados los muebles, ¿no? Y todo indica que piensa, si consigo localizar a Horacio Fernández Inguazo, que es la gran figura clandestina del partido, me voy a cubrir de gloria. Y lo voy a conseguir, voy a triunfar donde otros están fracasando, en esa búsqueda del paisano, como lo llamaban en la clandestinidad, a base de torturar gente. Entonces, eso le lleva a torturar tanto a Tina como a Anita, a raparlas, que es una cosa que el fascismo había hecho montones de veces durante la guerra y en la inmediata posguerra, pero en el año 63 resulta ya muy escandaloso, es decir, ya no sucede como forma de represión sexuada. Y ahí, tanto Anita como Tina tienen una reacción que ahora eso lo tenemos muy teorizado y tenemos mucho discurso construido sobre la necesidad de dar testimonio, de contarlo. Ellas no tenían ninguna teoría y nadie les dijo qué hacer, pero supieron qué hacer. Las rapan y después les dicen que, bueno, que si se cubren la cabeza, que se ponen, como Anita decía, una pañoleta, que se pueden ir. Y les dicen que ni hablar, que lo que pasó se va a saber y que ellas van a enseñar su cabeza rapada. Y las retienen en prisión, esperando que les crezca el pelo, justamente para que no se las vea. Es decir, tienen claro desde el primer momento que esa represión que siempre buscaba, es decir, esa represión en las mujeres de raparlas, es convertir a la víctima en alguien que tiene un motivo de vergüenza o de humillación y que de alguna manera se va a esconder. Tienen claro que van a hacer justo lo contrario, que van a convertir eso en un motivo de denuncia. De hecho, se hacen fotografías que son difundidas por la propaganda, la foto de Anita rapada circula por medio mundo y tienen claro desde el principio que lo van a contar y lo empiezan a contar inmediatamente, ¿no? Empieza a llegar gente por la misma casa de Anita y de Alfonso Braña en la barriada de Lada, en la barriada de San José, en Lada, viene gente y se lo cuentan a todo el mundo desde el principio. Y Anita nunca dejó de contar esa historia, la tiene que contar cientos, si no miles de veces probablemente. De hecho, muchas veces, y tú la conociste en actos de memoria, ella iba a todos y iba, yo nunca percibí en ella que sintiera que merecía ningún homenaje o que merecía ningún reconocimiento. Sentía la obligación de contarlo. Y lo contaba como una especie de deber moral. No, se tiene que saber. Uh-huh. Y se tiene que recordar. Y con qué garbo y con qué arranque lo contaba. Sí, sí. El capitán Caro, supongo que era a quien haces referencia. Sí, sí. Es un personaje siniestro del que si tú haces una búsqueda en Google, solo encuentras su relación con las torturas que perpetró en Samán de Langreo en el año 63 y la llamada que le hizo la noche del 23 de febrero de 1981 a la mujer de Antonio Tejero solidarizándose con el golpe. Estaba en ese momento, creo que destinado en Málaga, y bueno, pues era fiel a su propia biografía. Anita, además del corte de pelo, quedó sorda de un oído, sí, a cuenta de los golpes del capitán Caro. Sí, sí, sí, le rompieron un tímpano y ella, bueno, siempre hablaba muy alto y había que hablarle por el oído bueno. Pero, y podría haber sido peor, ella contaba cómo un pisapapeles de bronce se lo lanzó a la cabeza y ella lo esquivó casi por los pelos. O contaba cómo, cuando vio cómo le estaban pegando, pues dijo, no era verdad, pero dijo que estaba embarazada, podría haber sido verdad perfectamente, ya había sido madre de dos niñas, y le siguieron dando en el vientre y le dijeron un comunista menos, ¿no? Sí, sí, esas cosas que contaba, era la memoria viva, Anita. Mm. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón musical, por decir así. Es una costumbre que tenemos en el programa. Siempre le decimos a la persona entrevistada que elija un tema musical, una canción que tenga que ver con lo que estamos tratando. Y en este caso, bueno, te lo hemos pedido a ti y tú nos has dado la canción Woman of the Working Class de Mal Finch. ¿Por qué eliges esta canción, Rubén? Pues Mal Finch, que vive todavía, era esposa de un minero huelguista en la huelga de los mineros británicos contra la Thatcher en el 84-85 y compuso la canción durante la huelga. Y esa canción se acabó convirtiendo en un himno de los piquetes de mujeres y de los grupos de mujeres contra el cierre de pozos. Acabó siendo prácticamente el himno de la movilización de mujeres, que fue potentísima en aquella huelga, ¿no? Hace unos años, en una actividad que organicé, lié al coro antifascista Al Alto La Lleva, un coro no solo de mujeres, pero sí muy mayoritariamente de mujeres, y un coro feminista, para que hiciera una versión en asturiano. Se trasladó la letra al asturiano, y por eso sabemos que Mal Finch vive, porque nos pusimos en contacto con ella para pedirle permiso y se quedó encantada. Dijo que jamás había pensado que sus versos, su letra de la canción iba a ser traducida a un idioma del que no sabía ni que existiera, al asturiano, y que nunca había pensado que la canción fuera suya, sino era de todo quien la quisiera cantar. Qué pena no tener esa versión, pero bueno, tenemos la original, la de Mal Finch, y es la que vamos a poner ahora y después seguimos con la entrevista. Muy bien. You are winning, you are strong. You are fighting for your life, side by side with your men who work the nation's mines. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class. You don't need government's approval for anything you do, You don't need permission to have a point of view. You don't need anyone to tell you what to think or say. You've strength enough and wisdom of your own to go your own way. You are women, you are strong, you are fighting for your lives, side by side with your men who work the nation's mines. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class. They talk about statistics, about the price of coal. The cost is your communities dying on the dole. In fighting for your future, you found ways to organize. Where women's liberation failed to move, this strike has mobilized. You are women, you are strong, you are fighting for your lives, side by side with your men who work the nation's mines. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class. Yours is a unity that threats can never breach. Yours an education books or schools could never teach. You've faced the taunts and the violence of Thatcher's thugs in blue. Oh, when you're fighting for survival, you've got nothing, nothing left to lose. You are women, you are strong, you are fighting for your lives, side by side with your men who work the nation's mines. United by the struggle, united by the past, and it's here we go, for the women of the working class. And it's here we go, for the women of the working class. Huelga de mineros también en aquellos tiempos en Gran Bretaña, en el Reino Unido, mujeres de mineros resistiendo y mujeres de mineros defendiendo también en los piquetes la continuidad de la huelga, la resistencia, porque en esa resistencia estaba la victoria. La victoria posible, la victoria necesaria para seguir manteniendo una forma de vida y unos derechos que estaban en absoluto cuestionamiento. A Anita Sirgo, el capitán Caro y el resto de los elementos represivos de la época no le perdonan precisamente el haber estado al frente de esos piquetes en la huelgona, en aquella huelga del 62. Cuéntanos un poco, Rubén, eso que a tanta gente cuando lo oía de boca de Anita hasta le hacía reír, ¿no? Cómo enfrentaron la posibilidad de romper una huelga a través del esquirolaje. Bueno, en los primeros días de mayo del 62, lo sabemos, los historiadores lo sabemos porque los informes de la policía lo cuantifican, hay en torno a 1,000 mujeres que en piquetes distribuidos a lo largo de la cuenca del Nalón, en las rutas de acceso a los pozos, consiguen impedir que se rompa la huelga. Anita está en el piquete que controla el acceso al Pozo Fondón, que es un pozo emblemático de la lucha obrera en Asturias, donde ahora, por cierto, está la memoria de la minería asturiana, porque ahí está el archivo histórico de la minería asturiana. Y lo que hacen es, a las 5 de la mañana, ir de puerta en puerta, reuniendo gente, formando el piquete y concentrarse en las rutas de acceso a los pozos, provistas básicamente de pimienta para echar a los ojos si sufren alguna carga policial, de tochos de madera, como ya decía, de a veces patas de silla o trozos de madera para intentar defenderse, y de maíz, que es el arma de destrucción masiva. Es decir, el maíz funciona como un código de afrenta hacia los esquiroles, de llamarles gallinas, ¿no? Eso, dicho por mujeres, liderado por mujeres, apela a toda la construcción de la masculinidad y de la testosterona que va ligada a la imagen del minero, y lo que les están diciendo es: nosotras tenemos más huevos que vosotros, vosotros sois unos cobardes, ¿no? Y eso funciona con una eficacia extraordinaria, ¿no? Es decir, que necesitan de muy poco, en realidad. Ella lo contaba, de los tres primeros que llegaron y nos vieron y dieron la vuelta, y ya no necesitamos parar a más, porque ellos mismos ya, a medida que se iban encontrando gente, decían: no paséis, que hay unas mujeres ahí. Con lo cual, para cuando llegó la Guardia Civil y les intentó detener, que no lo consiguieron ese día, porque se juntaron todas y dijeron: o nos detienen a todas o a ninguna, y consiguieron que la Guardia Civil también se echara atrás, pues habían conseguido parar el pozo. Y eso se reproduce en distintas zonas a lo largo de la cuenca, de manera que son las mujeres las que, haciendo un papel que en aquel momento los hombres no se atreven a hacer, también porque están explotando las contradicciones de la represión. La represión, a pesar de todo lo dura que puede ser con las mujeres, que puede ser enormemente cruel, pero esa posición de mujeres en un piquete no dejaba de descolocar a unos guardias civiles que estaban más acostumbrados a enfrentarse a los hombres, ¿no? Y que es un poco como, si lo traemos al presente y permítase la comparación, que es un poco traída por los pelos, pero las de Femen, de repente con los mechos descubiertos delante de Ronco Varela o de cualquier obispo, bueno, no saben qué hacer, no saben cómo responder a eso. Sí. Ellas también estaban poniendo su cuerpo, en realidad, ¿no? Sí, sí. Y arriesgando su integridad física. Bueno, esa era una batalla, vamos a decir, la bandera de la batalla, la madre de todas las batallas de las que contaba Anita, y bien orgullosa, lógicamente, que estaba de ello. Pero a partir de ahí, de esa pelea en la calle, Anita fue integrándose militantemente, quiero decir, en el Partido Comunista, cada vez más en la clandestinidad, hasta llegar a ir a alguno de los congresos, ¿no? Sí. Sí, sucede que, aunque ella, su militancia comunista es indudable desde los años 50, pero en los años 50 el partido tira mucho en la cuenca minera de la militancia de las mujeres, pero casi no las cuenta como militantes, ¿no? Es decir, cuando hacen el recuento cuentan a los hombres. Las mujeres están en una retaguardia y en una zona de penumbra que es decisiva, pero después, en los años 60, eso va cambiando progresivamente y van teniendo cada vez más presencia y van siendo, digamos, reconocidas como tales. Y a ella le acaba pasando que cuando escapa al exilio en el 65, acaba siendo la portavoz de esas mujeres asturianas en un congreso en el que hay muy pocas mujeres que intervengan, y ella es una contando sus luchas en Asturias y reclamando más papel para las mujeres en el partido, ¿no? Es decir, que no tiene, digamos, lecturas o bagaje teórico. Yo cuento una anécdota de un alumno mío que estaba en las antípodas ideológicas de Anita. Como yo la traía todos los años, pues él coincidió con ella. Le provocaba incomodidad simplemente el estar allí delante de Anita, pero sí era una persona lo bastante inteligente como para ver la grandeza del personaje y la coherencia del personaje. Entonces, sin salir de su asombro, una vez que terminamos, me aborda en el pasillo y me dice, desconcertado: pero si es que es comunista por motivos éticos. Y yo le dije: ¿qué creías, que se había hecho comunista leyendo a Marx y a Lenin? Pues claro que es comunista por motivos éticos. Y por motivos prácticos. No por haberse tragado muchos tochos teóricos, no. Porque ella supo que estaba de parte de los débiles, que estaba de parte de los obreros, que estaba de parte de los oprimidos, y que ese era su lugar, y que donde la necesitasen, allí iba a estar, ¿no? En el libro contamos una historia ya en Democracia. En el año 80 hubo una huelga extraordinaria de los trabajadores de Duro Felguera. Estuvieron 2 meses en huelga en solidaridad con una empresa que su compañía había comprado en Porriño, en Galicia, defendiendo los puestos de trabajo de unos compañeros a los que no conocían de nada, no los habían visto en su vida, y estuvieron 2 meses en una huelga de solidaridad en la que no pedían nada para sí mismos. En ese contexto hay un trabajador despedido de la empresa en el barrio donde Anita vive, y Anita se vuelca con la mujer de ese trabajador, a la que no conoce de nada, porque ella acaba de casarse y acaba de irse a vivir al barrio. Esta mujer nos cuenta hasta qué punto Anita se vuelca con ella, con la enfermedad de su marido, porque el marido después de despedido además acaba muriendo pocos años después, con la ayuda material, pero también con la ayuda moral, y cómo después de eso la incorpora a la militancia y se empeña en que tiene que estar, que tiene que haber mujeres en los órganos del sindicato y que el sindicato la tiene que, y la incorpora a una mujer que sigue militando ahora, está en la ejecutiva de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras de Asturias y que milita porque Anita se empeñó en ayudarla en aquella huelga del 80 sin conocerla de nada. Pues este es el perfil, la biografía, por decir así, o una buena parte de la biografía de Anita, que es la que aparece reflejada en este libro. Y vamos a ir cerrando ya la entrevista, porque nos estamos quedando ya un poco cortitos de tiempo. ¿Cómo puede conseguir nuestros oyentes el libro este de Anita, Instinto de Clase? Pues el libro lo edita Ediciones Trea, que es una editorial asturiana que tiene bastante buena distribución, o sea que librerías más o menos especializadas en cuestiones de historia o de memoria democrática será fácil de conseguir, pero la edición digital además está en abierto. No tengo muy claro hasta qué punto es engorroso descargarla, pero me parece que es bastante fácil leerla, por lo menos online, lo de descargarla. Yo como autor la tengo, no me tuve que tomar el trabajo. Pero en cualquier caso hay una edición digital que está en abierto, porque bueno, el propósito del libro era, por supuesto, tener una edición en papel, que somos fetichistas del papel y nos gustan los libros que se puedan tocar, pero también que tenga una difusión lo más amplia posible. Pues Rubén, no queda mucho más que decir. En esta ocasión, por lo menos, agradecerte tu presencia aquí en el programa. Y bueno, decirte que evidentemente el programa va dedicado a Anita, pero sobre todo a un año de su fallecimiento, a un año de su falta, va dedicado a su memoria, a honrar su memoria y a honrar la memoria de todos esos antifascistas y sobre todo esas mujeres antifascistas que han estado durante generaciones dándolo todo. Y Anita, desde luego, ha llevado el testigo de todas esas luchas con muchísima dignidad. A ver si ahora las nuevas generaciones lo recogen con la misma o algo o alguna muy parecida. Esa fue su obsesión en los últimos años. Siempre terminaba apelando a que los jóvenes tienen que tomar el relevo. Su preocupación era quién va a venir detrás de nosotros que tome el testigo. Y fue lo que nos dijo el último día que voló en público. El último día que voló en público, año y medio antes de morir, estaba ya bastante mermada, llegó en silla de ruedas, tenía a veces lagunas, pero ese día estuvo perfectamente lúcida. Y lo último que nos dijo fue, en asturiano, luchai, que va a venir gorda. Pues sí, así es. Bueno, pues vamos a despedir a Rubén, al programa, y para Anita, allá donde esté, que a lo mejor hasta nos está oyendo y quizás echándonos una sonrisa, y vamos a poner una canción para despedir el programa que a ella tanto le gustaba y que se ponía a cantarla en esos actos que hemos compartido con ganas y con mucha pasión. Gallo rojo, gallo negro, esta vez la vamos a poner interpretada por el mexicano Óscar Chávez, de un disco que tiene Canciones de la Guerra Civil y la Resistencia Española. Y bueno, pues allá va, gallo rojo, gallo negro, y que viva el gallo rojo. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Y es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente.